30 de junio, mañana comienza el mes de julio y mañana estaría todo previsto para que vuelvan a subir las retenciones al campo o en realidad a la actividad que realizan en el campo y que todo eso se exporta. Veremos qué sucede, pero ya algunas organizaciones ligadas al campo ya salieron a decir que este gobierno no cumplió nada porque volvió a aumentar las retenciones o vuelven a subir las retenciones al agro, algo que estaban pidiendo desde las organizaciones ligadas al campo, que las bajen o que directamente dejen de existir. Vamos a hablar unos minutos con Ignacio de la Iglesia, que es el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa. Ignacio, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Saludos a toda la audiencia y gracias por llamarnos. No, por favor, gracias por atendernos un ratito, Ignacio. Bueno, mañana vuelven a subir las retenciones. ¿Tienen esa misma información desde el campo? Sí, a ver, ya nosotros salimos hace algún tiempo en relación a esto, sí. Cuando se supo de que iba a ser temporario, que iba a estar suspendida en el tiempo esta medida, pero que después iba a volver a restablecerse. Y bueno, lo que manifestamos oportunamente fue de que esta es una de las medidas que veníamos manifestando desde hace muchos años del sector agropecuario, que afectan profundamente a la producción, sobre todo a la producción pampeana, donde estamos más lejos del acceso a lo que puede ser la venta de cualquier producto. Entonces, venimos hace tiempo reclamando esta realidad y bueno, al ver de que vuelven a estar de la misma manera como estaban antes, es como, bueno, no debería haber sido, ¿no? Lo que nosotros hace tiempo reflejamos es, de última, si esto tiene que quedar para que el Estado esté teniendo la recaudación necesaria, necesitamos por lo menos tener una planificación a largo plazo o una planificación a corto plazo de cómo va a ir quitándose esa retención sobre el agro. Más pensando en el que hoy la actividad agropecuaria está con precios bastante planchados cuanto a los cereales y bueno, en la ganadería no tanto, está un poco mejor el productor ganadero, pero bueno, esto va y viene, así, el año pasado estaba mal el productor ganadero. ¿A qué porcentaje volverían a subir las retenciones a partir de mañana? Bueno, oportunamente estaban en el 33, habían bajado a un, se había hecho una quita, pero solo en lo que es gruesa. Uh-huh. En realidad la suspensión había sido de gruesa y fina. Nosotros cuando hablamos de la cosecha gruesa, en general la de verano, el maíz, soja, y cuando hablamos de fina hablamos de lo que se refiere a trigo, cebada, centeno. Bueno, había sido una disminución de las retenciones de todos los cereales, pero ahora solamente se mantienen los cereales de la fina y la gruesa vuelve a su lugar. Pero bueno, no es decir, la recaudación más grande que tiene el Estado viene del lado de la gruesa. Entonces, justo es la que más afecta o la que más compromete a todos los productores, que es la que van a restablecer ahora inmediatamente. ¿Y ese porcentaje lo restablecen a cuánto? ¿A 35? No, en realidad es variable, estimo que estará en 33 ahora o estará en 30. No sé cómo va a impactar definitivamente el porcentaje, pero la disminución era en un 9,5, es decir, que estábamos hablando de 20 puntos, lo que estaba disminuido, suspendido hasta que volviera a restablecerse, y ahora va a estar arriba de 30. Es significativamente importante hablar de un 30% de retenciones en todo aquello que se trabaje en el sector productivo. Imagínense el 30% de retenciones, y a eso hay que sumarle todo lo que implica lo impositivo, lo que hay que pagar, lo que pagamos todos en definitiva también cuando compramos un producto, que es IVA, ganancia, etcétera, ¿no? Si le sumamos a esos porcentajes, es muy alta la participación del Estado en el sistema productivo. Esa es la realidad. Y el porcentaje de rentabilidad es muy poco a los efectos de todo el movimiento que genera, ¿no?, el sector productivo. Claro, sí. No es nada nuevo que el campo, o por lo menos el sector del campo, siempre criticó a los gobiernos kirchneristas por mantener estas retenciones, no bajarlas, en algún caso también subirlas, y por lo menos tuve la oportunidad de escuchar algunos productores agropecuarios decir en plena época del kirchnerismo, decir que de tres camiones que producían, uno era para Cristina, así lo ponían en esos términos, por el 30%, pero ahora Milei hace lo mismo, En ese caso, ¿qué dicen desde el campo? Sí, a ver, el gobierno nacional, representado por Milei, como que tenga que ser representado, refleja esa realidad. La cuestión es que cuando esto nace, era una necesidad transitoria en la cual necesitaba el gobierno nacional un superávit de ingresos, y entonces incorpora estas retenciones, estos derechos de exportación, que aparentemente iban a ser transitorios. La Argentina en ese momento, cuando eso se instaura, necesitaba dinero, entonces decide pedirle al sector productivo que aporte ese porcentaje. Bueno, recordemos, ¿no?, con el conflicto que hubo en el 2008, la resolución 125, Sí. ¿no?, que en aquel momento se pide un aporte del sector productivo ante la situación que se vivía y que iba a ser transitoria. Bueno, el campo se resistió a esa situación y en ese momento, con Cristina, gobernaba el gobierno kirchnerista, y entonces después nunca más se quitaron esas retenciones. Ese fue un reclamo del campo de siempre. Cuando viene Milei, se le dice, bueno, usted que refleja un modelo político distinto, un modelo político que implica no estar sobre el sistema productivo, de tratar de alivianar la carga impositiva al sector productivo, bueno, etcétera. Este es un impuesto enorme que cae sobre la actividad productiva y que debe quitarlo. Bueno, sí, por supuesto, hoy encabeza este 30%, 30% de las retenciones el gobierno de Milei. Y ya estamos bueno, transitando la mitad, prácticamente. Bueno, en algún momento llegaremos a la mitad de su gobierno, y bueno, también hay que pensar en una proyección. Eso es lo que queremos, que las retenciones no estén más, pero también que se proyecte, ¿no? Se va a ir quitando cada tanto, porcentaje cada tanto, en los próximos 8 meses o 10 meses. Escuché una declaración de Franco, creo que fue la semana pasada, Sí. en la cual manifestó en relación a esto que hoy no se pueden sacar las retenciones o la recaudación que tienen porque necesitan tener el superávit. Bueno, está perfecto, pero podemos proyectarlo, podemos planificarlo. ¿Cuánto tiempo más necesita suceder esto? ¿O qué es lo que necesita el Estado Nacional que no puede definir en qué momento va a empezar a quitarse las retenciones? Y bueno, me parece que tendría que aclararlo y empezar a trabajar con el sector productivo. Ignacio, ustedes cuando se sientan un poco a charlar de estos temas desde los sectores del agro, se preguntan, por lo menos en esta etapa de la Argentina, que hay un dólar barato, donde mucha gente puede viajar al exterior, no lo vemos mal, pero es la realidad, muchísima gente, por lo menos algunos, pueden viajar al exterior con un dólar barato, porque está cara la Argentina en dólares, pero al exterior le resulta un poco más barato poder viajar. Ustedes se preguntan dónde van los dólares de Milei, digo porque este gobierno hizo un ajuste brutal, ellos mismos dicen el ajuste más grande de la humanidad o de la historia de la Argentina, donde sacaron subsidios para todos los servicios, donde dejaron desamparado a un montón de un sector de la población con los servicios básicos, pero también con los remedios para los jubilados. Pero tuvieron que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional un crédito en dólares, pero también a otras entidades internacionales, y que ahora aumenten las retenciones al agro. Ustedes se hacen una pregunta de ¿a dónde van los dólares de Milei o de Caputo o de este gobierno nacional? Bueno, yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos los argentinos y que tampoco quita a la realidad que nosotros estamos viviendo en este momento. Entendemos por lo que él refiere que debe mantener superávit durante muchos meses y durante mucho tiempo, que implique volver a reconstruir un argentino, un modelo argentino que es el que ellos refieren. Eso es lo que a nosotros nos llega a todos los argentinos en realidad, ¿no? Y entendemos que, conforme a lo que dice Franco el otro día, necesita mantener este superávit para poder volver a reconstruir ese modelo argentino. Entonces, bueno, no, la verdad que estamos o creemos de que eso va para ese lugar. Esa es la realidad que nosotros nos planteamos cuando nos reunimos, por lo menos cuando podemos charlar sobre el tema. Para mantener ese déficit cero, que es lo que Ese plantea el déficit gobierno. cero que fue la primera. Efectivamente, que fue la primera promesa del Estado Nacional, sí. ¿Y a ustedes eso les satisface? Sí, por supuesto, en realidad lo que nos satisface es una inflación baja, lo que satisface es un dólar que no dispare, que no devalúe, porque la actividad productiva son ciclos y dependen de una proyección a largo plazo. Cuando alguien utiliza o siembra un costo determinado, tiene que tener previsibilidad para el momento que va a cosechar o para el momento que va a tener que pagar esos insumos. Entonces, hablando siempre de que cuando uno se dedica al sistema productivo y más tan costoso como la agricultura, uno se endeuda para sembrar, ¿no? No es que tiene el dinero para poder llevar adelante la siembra, sino que esperando la cosecha se paga eso. Entonces, la proyección a largo plazo para el productor agropecuario es muy importante. Saber que el precio va a estar medianamente estable, que no va a haber disparadas inflacionarias, que no va a haber devaluaciones monetarias, eso es muy importante. Entonces, entendemos que a eso se llega con un déficit cero y que se llega con un gasto público equilibrado en cuanto a los ingresos que tiene el Estado Nacional. Entonces, en eso sí estamos más tranquilos, ¿no? Eso es lo principal, la estabilidad y la proyección. Por eso es que de alguna manera esto lo ve bien el productor agropecuario, sí. Bien. ¿Tienen pensado pedir alguna reunión con autoridades nacionales, por lo menos de algunas organizaciones del campo, por este tema? Sí, a ver, nosotros nos nucleamos con confederaciones y federaciones que son las que llevan este tema a nivel nacional, que es CARVAP en este caso, y CRA, que entendemos están con reuniones, ha habido manifestaciones públicas de los dirigentes que nos representan, y este es un tema primordial. Hoy el problema del sector agropecuario es la pata del Estado y el socio del Estado encima del productor que no asume ningún tipo de riesgo. Y ya Francos le dijo que no a los gobernadores que están pidiendo fondos que le corresponde a las provincias, que Nación los recauda, pero no los reparte a las provincias. ¿Ustedes estiman que van a tener una buena respuesta en el caso de hacer algún pedido, algún reclamo a Nación en este contexto? Nosotros lo que estimamos es que, y algo que nos asombra, y la verdad que queremos saber cuál es el motivo, cuál es el foco, a dónde va dirigida la cuestión, es la alta carga impositiva, el alto índice de los derechos de exportación, por qué necesitan mantenerse en el tiempo, hacia dónde van, qué es lo que, cuál va a ser el camino que se va a abordar con el sistema productivo, y entendemos y tenemos confianza de que alguna respuesta habrá, suponiendo de que es un modelo político en el cual el sistema productivo cree que es la base para construir el modelo argentino. Entonces, se supone que tiene que haber buen diálogo, se supone que tiene que haber alguna proyección de trabajo, y se supone que si el productor agropecuario está agonizando en cuanto a rentabilidad, va a tener que, de alguna manera, echarle una mano o proyectarse un trabajo conjunto. Así que estimamos que así debería ser, ¿no? Bien, Ignacio de la Iglesia, muchas gracias por su tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que lo estamos escuchando. Bueno, muchísimas gracias como siempre por llamar, estar presente. Para nosotros es muy importante poder comunicar lo que nos preocupa al sector productivo, así que bueno, ustedes siempre están presentes también. Así que saludarlos a toda la audiencia y muchas gracias. Gracias de nuevo. Ignacio de la Iglesia, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa. Estiman que en algún momento van a ser recibidos por autoridades nacionales y les van a pedir explicación del porqué de los impuestos a las exportaciones.